civilización mesopotámica. Aportes. Crearon la escritura cuneiforme, el sistema sexagesimal, 60 como base. Principios aritméticos, la configuración del zodiaco y dividieron la bóveda celeste en 360 grados, como se conforma el círculo en la actualidad. Dividieron la semana en 7 días. Establecieron el primer código de derechos. Los asirios formaron el primer ejército con armas de hierro, infantería, caballería y carros. Desarrollaron la astronomía, la medicina, la matemática y la gramática. En Babilonia se establecieron los primeros bancos. Arquitectura. Sus construcciones eran de adobe, por eso no resistieron en el tiempo. El zigurat era un templo en forma de torre cuadrada, escalonada y de varios niveles, construido sobre una plataforma. Babilonia fue reconstruida con palacios, templos y jardines colgantes situados en terrazas. En la entrada principal estaba la puerta de Ishtar, construida con ladrillos cocidos, esmaltados y teñidos de azul. Además, estaba adornada con animales correspondientes a los dioses. Vestigios. Zigurat de Ur-Nammu, ubicado en Ur. Es de los templos más conservados. Está construido sobre una plataforma. Consta de 3 terrazas y mide 21 metros. Fortaleza de Kurigalzu. Se construyó como defensa contra Asiria y Elam. Se alza 57 metros por encima de la llanura en Kar, Kuf, al oeste de Bagdad. Nufar, llamado así en nombre árabe, fue un centro religioso de la ciudad de Nippur y luego de Akkad. Actualmente existen algunas ruinas. Está ubicado al sureste de Bagdad.